Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jeremías Salvo, de Club Sutherland, de Barrio Ludueña. Y hoy estamos acá marchando por la memoria. Entendemos que es un día importante para toda la sociedad. Entendemos que para los clubes es un día importante, dado que consideramos que el decaimiento de los clubes también tiene raíz en la desaparición de muchos compañeros que nos ha hecho quedar, nos ha hecho perder una camada importante de dirigentes, lo que ha hecho que los clubes hayan quedado a la deriva durante mucho tiempo. Así que hoy estamos acá reunidos con la red de clubes, con chicos que no son de la red de clubes, marchando por la memoria.